Hola, soy Ernesto Acosta, arroba el app developer en Telegram y Twitter, y te doy la bienvenida a otro episodio en System Insight Podcast. Este es el episodio número 46, el número 9 de la segunda temporada, el cual estoy grabando el día 12 de octubre del año 2018. Y no vengo solo. Hoy me acompaña el gran Yoyo Fernández, arroba Yoyo308, linuxero, maquero, windusero, calvo y mejor persona. Dime, Yoyo, ¿cómo estamos? Eso de lo de gran lo has dicho porque mido 1,80. Bueno, sí. Me ve un poquito más, que he tomado un poco de kilo ahora. Sí. Pues nada, el programa de hoy está completamente dedicado a el pasado evento de Google, que se hizo el 9 de octubre. Un evento, bueno, que ya comentaré más adelante, donde se anunciaron varios productos y como protagonista, por supuesto, el nuevo Pixel 3. Desgraciadamente, al día de hoy, yo no he podido probar ninguno de estos productos. O sea, todo lo que voy a opinar acá va a ser en base simplemente a mi opinión según lo que hemos visto, lo que está disponible ahora mismo en la Google Store. ¿Viste el evento? Supongo que no. No vi el evento. No, me pilló que no lo vi. Ok. No importa. Porque... Si tuviera un podcast llamado Activando la Gran G, lo hubiera visto. Como tengo un podcast que se llama Activando la Manzana, estoy obligado a ver los de los de Apple solamente. Claro. Bueno, no te perdiste nada del otro mundo. Para empezar, yo lo había comentado en Twitter. Decepcionado o no, lo siguiente. Yo voy a aclarar que no es que yo sea fan de Google ni nada por el estilo, porque yo, si otro fabricante, cualquiera que sea, me da un teléfono con Android puro, con actualizaciones mensuales, con nuevas versiones casi que al momento, yo me fuese para otro fabricante. No es precisamente por Google. Yo uso el Pixel por el software, no porque sea Google ni nada por el estilo. Pero igual, uno tiene ya como que las expectativas muy altas, ¿no? Porque al final es la empresa que o la compañía que fabrica el teléfono que tú tienes, que de cierta forma te gusta y pasan estas cosas. Déjame decirte un par de cosas. Primero, ya que no viste el evento. El evento me pareció súper, súper mal por muchas cosas. Primero, porque es un evento que para ser de Google, que es una compañía grande, quedó mal. Es un despichai. El CEO de Google no estuvo por todo eso. Parece que él se dio cuenta que lo que iban a presentar, la comunidad se le iba a echar encima con el Pixel 3 y su notch, el XL, y no se presentó. Entonces, los que se presentaron son personas que te das cuenta que lo pusieron ahí a decir algo de memoria. Y esto es algo, sí, esto es algo que quiero yo señalar, un paréntesis aquí enorme con respecto a Steve Jobs. Puede que muchos estén de acuerdo, puede que muchos estén en desacuerdo de que era, o fue, un gran presentador, un gran orador, lo que sea. Pero si algo tenía Steve Jobs, era que él se paraba en el escenario y lo que él te fuese a vender, te lo vendía. Primero, porque lo hacía de verdad, porque creía en lo que te estaba vendiendo. Muy bueno, muy bueno. Y segundo, creaba una necesidad. Es decir, yo tengo un teléfono nuevo, pero necesito ese que está presentando. Y ese era el gancho que tenía Steve cuando hacía eso. No. Es que yo estaba pensando en el evento y yo decía, bueno, después que pasó, ¿no? Que presentaron el Pixel 3, que todo el mundo estaba ya esperando a que no tuviese ese notch. Porque anteriormente, y volvemos a Steve Jobs ahora en un segundo, anteriormente, el día antes, Google puso en Twitter un tweet donde ponía el video este con partes de muchos youtubers hablando de Pixel 3 y puso un mensaje como diciendo, que hizo creer como que eso que habíamos visto no era lo que íbamos a ver. Y esto pasó, lo quiero recordar, con Steve Jobs también. Acuérdate cuando salió, creo que fue el iPhone 4 con Retina, que se filtró porque se le quedó a no sé quién en un bar o algo así, que se filtró el diseño. Steve Jobs, cuando fue a hablar del diseño, dijo, ¿ustedes creen que lo han visto? Y no han visto nada. O sea, con sus palabras, en otra forma, ¿no? Y esto fue más o menos lo que hizo hacer Google, pero bueno, le salió requete más porque lo que vimos sí es lo que presentaron después. Y entonces, si Steve Jobs hubiese sido la persona esta que se presentó en el evento de Google, te hubiese vendido ese notch tan horrible que te hubiesen dado ganas de coger el teléfono ahí mismo y pasarle la lengua al notch y besarlo y darle cariño. Sencillamente. Entonces, yo estoy viendo ahora mismo en la página el a mí, por ejemplo, una cosa que no me gustaba del Pixel 2, que creo que es el que tú tienes, ¿no? Uh-huh. En la trasera tiene como una franja de distinto color. Sí. Eso será para la antena, supongo yo, ¿no? O por algo. No me gusta ese contraste, esa franja tan fea. Y estoy viendo ahora aquí el Pixel 3 XL porque hay dos, ¿no? El 3 y el 3 XL, ¿no? Ajá. El 3 no tiene notch y el XL tiene notch, ¿no? Exacto. El 3 viene siendo como un Pixel 2 un poquito más pequeño. De hecho, la parte trasera no la cambiaron el diseño con respecto al Pixel 2, así que es básicamente el mismo. Y bueno, y estoy viendo yo, en la imagen no puedo apreciar si es aluminio, si es plástico o... No, de metal fue Pixel 2. Ahora la parte de atrás de este creo que es de cristal porque tienen carga inalámbrica. Verdad, para carga inalámbrica. Hombre, no me disgusta. Yo lo estoy viendo y no me disgusta. El no sí queda un poquito feo tan grande, ¿no? Es que ese es el problema, que es lo grande que está. No es que esté el notch, porque al final ya la mayoría de los fabricantes han puesto el salado notch, sino lo grande y lo exagerado que está, innecesariamente. Pero bueno, y yo estoy viendo el notch que me está mirando el notch que tiene dos... Sí, tiene dos ojitos. Dos ojitos. En vez de hacer el notch, ¿por qué no lo hubieran hecho una franja grande para en el centro meten esa tecnología, esas cámaras que llevan ahí en el notch, pero continúan, en vez de hacerlo así como una ceja, continúan y lo hacen a lo largo y ya no parece eso, ¿no? Es decir, lo tienen que hacer un poquito más alto. Bueno, lo mismo porque ahí está el notch, pero más largo, como he visto también una captura de un usuario en Twitter que vía software, el notch lo que hace es que le pone una franja a los lados y ya se queda recto, ¿no? Y ya no parece... Sí. Bueno. Bueno, te decía que el tema notch vamos a llegar posteriormente. Vamos a ver primero los otros productos que son menos de lo que hay que hablar de ellos y luego pasamos y hablamos del Pixel 3 que tiene sus cositas por donde cogerlo. Este evento, como es lógico, Google pues básicamente lo que hizo fue promover todo su software, porque recordemos que Google no es una empresa de hardware, es una empresa de software que está intentando vender hardware. Y pues yo creo que el eje, la base de toda la conferencia fue el Google Assistant este que tienen ahora que quiere controlarlo todo. Va a ser el próximo Skynet. Pues bien, el primer producto que quiero comentar contigo, no sé si lo habrás visto en fotos y demás, es el competidor para el iPad, el Pixel Slate. Lo he visto a gente de Twitter y a gente de Apple Esfera y he ido a ver el vídeo. Y está bien. Yo que tuve una, no, lo que yo tuve una Lenovo Tab 310 Plus, que era una señora tablet. Andaba muy alejada de lo que es un iPad, por supuesto, pero me gustó. Lo que pasa es que yo ya tengo un iPad de 2018 y una vez que prueba un iPad, siento decirte que ya no ves otra cosa, pero tendría que probar con mis propias manos yo esta que ha presentado Google, ¿no? Pero que se ve interesante, sí. Bueno, creo que viene con Chrome OS, no con Android, ¿no? Sí. Se ve interesante. Este quiere competir contra el iPad de Apple y contra el Surface Pro 6 de Microsoft. El Surface de Microsoft es potente y muy completo. Está hecho para profesionales. Es difícil competir contra él. Hasta el propio iPad está ahí, ¿eh? No sé yo. Bueno, Google se ha unido a la moda esta rimbombante de Apple de ponerle nombres atractivos a la tecnología, ¿sabes? Que si Retina Display, que si no sé qué cosa Display, y Google le puso al Pixel Slate, como era de otra forma, Molecular Display. Y ojo, Molecular Display. Sí, molecular, de moléculas. Y ojo, que tiene una pantalla de 12.3 pulgadas, tiene 293 píxeles por pulgada, 6 millones de píxeles con una resolución de 3000 x 2000. Oh my God. Sí, es una pantalla que tiene toda la pinta de verse espectacular. En el iPad Retina, Super Retina Display, multiplicado por 2. Pues entonces, bueno, tiene cámara de 8 megapíxeles, 2 altavoces frontales y 2 micrófonos para cancelación de ruido. Tiene una batería que nos promete unas 10 horas o más de uso. Lo último en tecnología Wi-Fi, pero Bluetooth 4.2, cuando no sé por qué no pusieron Bluetooth 5. 5, sí. Y por lo demás, bueno, lector de huella, acelerómetro, giroscopio y dos puertos USB tipo C para cargar el iPad, el iPad, el Slate, que también tiene salida de video en 4K. Ojo, que esto es algo que creo se está rumoreando, también va a venir en el próximo iPad Pro, la posibilidad de, por un puerto USB tipo C o Lightning, no sé, sacar video a un monitor externo. Y bueno, uh-huh, todo esto pinta genial, yo lo voy a subir bien, pero hay un problemita. El precio. Yo añadiría otro problemita. Por ejemplo, el Chrome OS, yo no lo he visto en funcionamiento. Supongo que es como un Android, pero adaptado para ordenadores. Sí tengo entendido que es un sistema operativo que prácticamente es nube, todo, ¿no? Que no sirve prácticamente para trabajar fuera. Ahí también iba a llegar después. Esos son los dos problemas. Esos son los dos problemas que tiene realmente. El precio y Chrome OS. Si tú lo quieres... Porque yo, por ejemplo, yo con mi portátil, con Windows, con Linux, lo que quieras, o con mi iPad, puedo trabajar sin conectarme a internet. Evidentemente no tengo los servicios, las opciones que requieran de una conexión, pero sí puedo escuchar música, editar, etcétera, muchas cosas, pero en Chrome OS no me queda tan claro porque nunca lo he usado. Se puede usar offline, lo que pasa que evidentemente un sistema operativo que está basado en la nube. Exacto, tiene su... Pero el precio yo lo veo muy complicado por el mismo tema del sistema operativo. O sea, viene todo junto. Ten en cuenta que es más barato. Viene con un Intel Celeron, 4 GB de RAM. ¿Intel Celeron? Sí. Por 590, o sea, $600. ¿Ok? Y el más caro es un i7 con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. Ojo. Por $1,600. Oh my God. Sí. Madre mía. Yo tengo el iPad 2018, 128 gigas, con el A11, creo que son 3 gigas de RAM, 400 euros. Exactamente. Ese es el tema. Porque incluso si no quieres el Celeron y quieres ir un poco más, tienes el Intel Core M3, que viene siendo teniendo casi el mismo rendimiento del i5, pero con menos consumo. Pero es que los precios están excesivamente caros porque si tú quisieras ser productivo, vamos a suponer que tú eres el tipo de usuario que no usas computadora y que un tablet puede ser tu computadora, ¿verdad? Esto es brutalmente vende el teclado. Pero es que el teclado vale $200. ¿Qué me dices? ¿Verdad que el teclado está buenísimo, está muy bonito, tiene hasta retroiluminación y demás? Pero son $200. Entonces ahora ponle ahora al más caro, el que vale $1,600, 200 más por encima para tener un teclado. Y es el tema de lo que estamos hablando. A mí lo que me frena, vamos a poner que tienes el dinero. Porque por $1,600 tú te compras un ordenador de gaming con su monitor y todo. Pero, ok, vamos a poner que tienes el dinero para comprarte ese tablet. ¿Qué haces con Chrome OS? Puedes engancharle una mesa de mezcla y grabar podcast. Ok, puedes engancharle un micrófono USB, pero puedes grabar una mesa de mezcla. Puedes, quizás, porque el Chrome OS puedes usar aplicaciones de Android. Y creo que también ya puedo usar aplicaciones de Linux. Pero igual, te limita, ¿no? Para mí un tablet no es un dispositivo que está pensado y orientado al trabajo que se hace con el computador. ¿Y se le puede meter Linux de manera fácil como si fuera un PC o es imposible? ¿Viene capaz a nivel de No, video? No sé. Esa es la otra, que estás limitado como quiera que sea porque no tiene forma, o a lo mejor sí tiene forma, de instalar otros sistemas operativos o... Yo creo que Google estaba implementando la idea de hacer un dual boot con Chrome OS y Windows. Así que es muy posible que también puedas hacer un dual boot con Linux. Supongo que sí. Pero es que tiene un precio... Es muy exorbitante. Y el más barato, que vale $600, tiene un procesador que supuestamente... Ahí se va a arrastrar Chrome OS. Mira, ahora mismo, por $600 te puedes comprar un Chromebook. Un Chromebook, que es una laptop más pequeñita, con su tecladito integrado, con toda la historia esa, en Amazon, por menos de $600, y te compras un buen Chromebook, ¿ok? Y inclusive un portátil normal, con Windows ahí por $600, muy buenos. Exactamente. Nada, un precio súper desorbitado. Era lo que quería resaltar de este producto realmente. Yo lo vi la primera vez, vi el precio inicial que pusieron y dije, wow, está bueno, pero es que no había visto los procesadores que estaban incluyendo. Y ya si me estabas poniendo un Celeron por $600, no me parece que no. Yo cuando te escucho decir Celeron, se me ha... Se le pone china a la piel, ¿eh? Celeron, por favor, en 2019 ya casi. Celeron, Intel Celeron. Eso existe todavía, por favor. Bueno. El otro producto, para no enamorarnos en esto ya, porque no hay más nada que añadir aquí, sinceramente, es el Google Home Hub, que es el... como el Google Mini, es Home Mini, como el Google Home, pero con pantalla. Básicamente es un tablet de 7 pulgadas que tiene un altavoz. Mira, tuve Google Home en mis manos, el Mini, aquí en un centro comercial, y no me lo compré al final. Porque, no sé, yo solo lo dice mucha gente, la manera en que trata Google nuestros datos no es la misma, por ejemplo, que otras compañías. Por ejemplo, Google vive de esto, tus datos los vende, los revende porque vive de la publicidad, por ejemplo. Y tener un altavoz todo el día, aunque también está en el teléfono, Android, ¿no? Pero tener un altavoz todo el día y que escuche lo que tú dices. No, pues de hecho lo escucha. Si tú buscas tus datos, tú vas a ver. Yo lo hice, yo vi todo mi... A ver, no es que grabe conversaciones enteras, pero sí graba pequeños extractos de cosas porque él está escuchando todo el tiempo. Yo tengo un Home Mini. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú tienes una casa, si tú eres un fan de la domótica y tienes toda la casa con tecnología y demás, pues sí. Pero yo, por ejemplo, le di uso a Google Home Mini los primeros 3 días y ya de Pascua a San Juan. Cuando me acuerdo, lo veo por ahí y le digo, oye, ponme un poco de música, ponme esto, pero no le di un uso intensivo. Ya que tiene ahora una pantalla, pues puedes darle un poquito más de uso. En el sentido de que ya tú puedes ahí, como bien pusieron en el evento, ponerlo en la cocina, por ejemplo, ver recetas en lo que estás cocinando, ver videos, usarlo como portarretrato digital. Ya tiene otros usos un poquito más. Igual que si te compras un dispositivo Nest y tienes cámaras de seguridad y tienes, ya te digo, controlada tu casa de forma tecnológica, pues se convierte en un pequeño centro de control y está bien. Pero, o sea, tiene un precio muy bueno. Vale $150. Yo me lo compraría, pero como no le voy a dar un uso realmente intensivo, pues ahí se queda. No, y te lo digo que lo puedo comprar porque yo tengo el sistema de financiación de Google, que es con cero interés. Y me da un crédito de como $2,500, una cosa así. Madre mía, qué maravilla, entonces, ¿no? Sí, pero no creo que me haga falta comprarme. Veo más interesante los audífonos, los AirBuds, esos que sacaron ahora, que te traducen en 40 idiomas en tiempo real por $30. Eso sí está interesante. Qué maravilla. Sí, lo que pasa es que es por cable USB, no es Bluetooth, con lo cual tienes que andar pinchando el teléfono con el cable. Pero está interesante. Yo, por ejemplo, mi casa, que la estás viendo ahora mismo en la webcam, no es hasta para domótica, una casa muy vieja, y no puedo poner ahí el home ese al lado de la lamparita roja. Pero que ni Facebook tampoco, que ahora no sé si has visto que ha sacado como unas pantallas con un webcam para que las pongan toda tu casa, en cada habitación pongas una pantalla de Facebook, una webcam, las 24 horas del día, si fuera Gran Hermano, para programar esta basura. Y Maxime, cuando tú estás viendo que el propio Zuckerberg tiene una pegatina en la webcam. Y en la clavija de... La clavija de Jack del MacBook tenía también otra pegatina. Pero esa fue una de las cosas que Google le dijo en el evento, ¿no? No tenemos cámara, porque saben que... Ya de hecho te tienen la voz, que te pongan también la cámara. Ya la llevan los móviles incorporados. ¿Tú has visto la entrevista, esta última que le han hecho a Tim Cook hace unos días, defendiendo la privacidad del usuario y diciendo que ellos no es un negocio los datos del usuario, que ellos viven de otra cosa, no como Google? Y yo a Tim Cook, si te soy sincero, lo creo. Viven de la estafa. No es un negocio. Viste la estafa. ¿Viste el documental que salió hace unos días del periodista de no sé qué cadena en Inglaterra que va con un MacBook a ver a Genius y le quieren cobrar $1,200 porque la pantalla no se le ve? Y el tipo le dice, pero bueno, eso es lo que cuesta casi un ordenador. El tipo, claro, cómprate uno nuevo. Y al final cuando va a ver a otro tipo que tiene también un canal, que es electrónica, no me acuerdo el nombre ahora, lo que tenía era un conector. El conector que va a la pantalla, lo tenía un pin, lo tenía medio desconectado o algo así. Que lo que le costaba, cuando más, era $100 por el cable nuevo, pero no lo costaba. O sea, eso está gordo, ¿eh? Está gordo porque... Está gordo. Ponte, ponte tú cuántos usuarios no han ido a la Apple Store a ver un genio de esto y te convence, te compras algo nuevo por algo que realmente... Claro, no, sí, mucha gente que no entiende de PC ni ordenadores. Yo el mío, mi Mac Mini, yo mismo lo abrí que viendo un vídeo YouTube porque es una cosa tan comprimida y que a mí se me fue muchas horas abrirlo y cerrarlo, luego ponerle todo en su sitio. Me cargué el puerto de infrarrojos. Llevaba un puerto de infrarrojos que era para las televisiones estas, para cambiar. Eso no sirve. Se despegó de la placa base, el socket. Y bueno, y ahí está. Pero yo sí sé lo que hay dentro del Mac Mini, ¿no? Porque lo he abierto yo. Y si yo voy a una Apple Store y me dice el tío, está hablando, si esto es esto, ¿no? Bueno, imagínate que le ponen adentro, parece que unos LED, unos sensores, que como detecta que, por ejemplo, que se mojó, se ponen en rojo o algo así. Y el tipo va y cuando le abren el laptop, el sensor está encendido. Y entonces el otro explicaba que estos sensores realmente se activan por humedad. Si tú tienes una habitación muy húmeda o algo así, se activa el sensor y entonces tú vas a la Apple Store y enseguida te quieren decir ya que mojaste el laptop porque está encendido el LED ese, el rojo o algo así. Pero es una cosa ridícula. O sea, que te cobren $1,200 por mano de obra y o sea, te están cobrando lo mismo cuesta una MacBook. Eso es una barbaridad. Eso, apretaron. O sea, vaya... Tinku no vivirá del negocio de la privacidad, pero lo que es de la estafa hay que ver. Tú sabes lo que pasa, que como ahora los aparatos, tablets, ordenadores son todo tan comprimido y ya se ha llegado a un nivel de miniaturización, no lo he dicho bien seguramente, pero bueno. Y tan grande, pues ya prácticamente no lo puedes arreglar tú en casa, porque esas soldaduras que están hechas por robots, por máquinas en un proceso industrial... Eso es prácticamente imposible hacerlo tú en tu casa. Necesitas unas máquinas muy caras y te obligan ya a todo. Te obligan a ir al servicio técnico. Ok. Pues entonces vamos a pasar a Pixel 3, que es la comidilla de todo el mundo. Esa es otra cosa que yo pienso que hubiese hecho Steve Jobs. O sea, si Steve Jobs hubiese visto, porque el Pixel 3 XL se filtró hace 2 meses. O sea, se filtró 2 meses antes... El lanzamiento. Mismo que ese filtro hemos visto, sí. Si Steve, yo estoy seguro, hubiese visto los comentarios de los usuarios con el Pixel 3, hubiese dicho, no, amigo, no me fabrican esto, o lo vamos a atrasar, o hubiese salido al escenario y te hubiese vendido ese notch, como dije anteriormente al principio, que tú te dan ganas de pasarle la lengua, de darle besos al notch, de ponerlo en un altar, porque... Pero ese es el tema. Esta gente, o sea, tienes que ver la quinopa para que te des cuenta. Es todo tan preparado. A ver, son personas que te das cuenta que a lo mejor están metidos en el tema del desarrollo de ese producto, pero no lo están viviendo, porque trabajan en eso, pero no creen en eso, ¿ya? O sea, no es como que tú inventes, qué sé yo, un micrófono, tú inventas un micrófono, y como es tuyo, como tú lo creaste, como tú lo inventaste, tú tienes toda la emoción de presentarlo y lo vendes bien, porque es tuyo. Esta gente no, son gente que se paran ahí a decir un script, una cosa preparada, sin ninguna emoción, sin nada. De hecho, se equivocaron muchísimo de palabras, de cosas. O sea, esa fue una presentación. Mira, una parte donde estaban presentando el Google Home, el Hub, que se supone que el tipo dice, ok, fulano, no voy a decir el nombre para que no se active el asistente. Ok, fulano, ponme tal cosa. Y entonces en la pantalla hace eso, ¿no? Lo que el tipo dice... Bueno, hubo una parte que el tipo no había terminado de decir lo que quería y ya estaban poniendo en la pantalla lo que el tipo quería decir. O sea, errores y más errores en un evento que de esa categoría, pues... Horrible. Se supone que tiene que haber una preparación. No. Se supone que si tú ves una keynote de Apple, aburrirá más o menos cuando empiezan a hablar de cifras y de mierda de esas, pero en el tema técnico... eso está calculado todo 2 milímetros. No, pero igual, te digo, en las de Apple yo estaba revisándolo ahora y excepto Tim Cook, que sale con una sonrisa en la cara, por ejemplo, el gordito este que presentó los iPhone entró diciendo, estoy súper excitado de mostrarte, y la cara era como de claro. Pero coño, ponme cara excitado. ¿Te das cuenta que ahora todos los eventos Son copias también de la Keynote de Apple, que ya está en eso y ha hecho escuela, ¿no? Sí. Has quedado. Presentaciones estas. No es que haya, no es que haya mucho. Xiaomi han llevado todo hasta el extremo. No, pero copia. Xiaomi es chino. Se sabe que los chinos los para copiar tienen el uno. Pero sí, no. A ver, no es que tampoco haya mucho margen para hacer cosas nuevas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, para que tengas una idea. ¿Tú viste la parte esta que Apple presentó del teléfono? Cuando salía Steve Ballmer, developers, con la camiseta todo pringada. Ese era un loco. Ese era un loco, pero por lo menos en el escenario no te aburría. No, tú te reías. Era un loco, pero tú te reías. ¿Tú viste, por ejemplo, en el evento de Apple, cuando hicieron lo de la foto, que mostraron cómo el iPhone agarraba la foto, te ponían varias capas de fotos así una tras la otra? Sí. Bueno, lo mismo hicieron el de Google, para que tengas una idea. Lo mismo, de una forma un poco diferente, pero la misma historia. La forma en que presentan los productos, igual que en Apple, así que se ven los bots de los teléfonos, no sé qué. Eso por no decirte que en toda la presentación buscaron las vías de esconder el notch a como diera lugar. Pusieron un wallpaper que el notch no se veía. Te ponían los videos y siempre te ponían el teléfono por atrás. Y cuando daba la vuelta por adelante, casi no veías la pantalla donde estaba el notch. O sea, estuvieron manipulando todo el tiempo con el tema del notch porque sabían que al final la cagada venía. Y vamos a hablar entonces. Ellos ven que hay una opinión mayoritaria de que el notch no gusta porque... ¿quién es el genio que dice hay que poner un notch? No, es que yo despido al que venga con el diseño ese, lo despido. Y despido también al que apruebe el diseño. A los dos, lo despido. Porque a ver, mira. Vamos a hablar de una cosa que es real. Quizás, siempre que me preguntas... Bueno, en fin, que desvarío. Quizás Google no quiere o no intenta competir directamente con Apple. Vamos a poner que no quiere. No es como Samsung, que sí tiene una competencia marcada contra Apple. Pero inconscientemente tú sabes que tienes dos bandos. Tú tienes el bando de Apple con iOS y tienes el bando de Android, de Google con Android. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a copiar tan descaradamente a la gente de iOS cuando tú, o de Apple, cuando tú en muchas ocasiones te has burlado de ellos? Cuando tú te has reído de que primero que si quitó el puerto ya 3.5, tú lo dejaste y después en la segunda... ¿Me entiendes? ¿Cómo? Sí. Cuando lo quitaron, Google hizo en su presentación de los... no sé si fue de los pisos o la anterior a los pisos. El Pixel 2016. Ese, hizo ahí con el Jag un chiste. No, nosotros lo tenemos todavía. Digo, pues, y en el Pixel 2 no dijeron nada. O sea, tuvieron que meter la lengua donde no era el sol porque no dijeron nada. Y entonces... Pero aparte, en una parte del evento, el tipo salió, no me acuerdo el nombre de este hombre, salió ahora de Google, diciendo que Google había salido como la empresa de diseño, no sé qué historia. ¿Pero qué diseño? Si el diseño del teléfono que hemos tirado es la cosa más fea, que los humanos puedan ver. Porque, ¿tú crees que Google no tiene potencial para crear un diseño mejor que eso? Ojo, repito, no hay mucho donde inventar, no hay mucho que hacer, no hay mucho... Pero, coño, algo nuevo. Por ejemplo, tú quieres toda pantalla, ¿ok? Déjame un pequeño notch arriba y las bocinas, los altavoces, pónmelo, qué sé yo, al lado del teléfono, por los lados. Haz algo nuevo. O por atrás, haz algo nuevo, haz una cosa que no se vea. Pero no me dejas con eso. Es que un teléfono, yo qué sé, son todos iguales. Es que ya no hay margen para, no sé, para alargado, rectangular, la cámara. Mantén entonces tu estilo de diseño. El Pixel 2 a mucha gente no le gusta por diseño. A mí me gusta, ok, pero manténlo. Sé continuista con eso. Haz como Samsung. Samsung no ha puesto un notch todavía y sigue manteniendo el mismo diseño con sus pantallas Edge, no sé qué historia. Aquí tengo, a ver si se ve. El Mi A1 y el 7 Plus. ¿Ves alguna diferencia? Nada, el flash lo tiene. En el lado contrario, el Mi A1 y con respecto al iPhone 7 y el frontal idéntico. Es decir, ya es que no hay margen para cambiar, a no ser... Y a mí estos bordes, por ejemplo, estos bordes así, que no ponen el teléfono, no sé qué de pie, a mí eso sí, es que me parece... Que son redondos. El iPhone 4 sí que era bonito, era que tú lo ponías así y se quedaba así. Sí, el 5 también. El 5 tenía su base cuadradita y lo ponía. Pero yo, porque esa necesidad que parece una pastilla de jabón casi gasta, ya sabes, los móviles 5 que se te quedan de las manos. ¿Por qué? Ah, es que al final entonces Google tiene que hacer lo que hizo en la presentación, que es tirar por software, por lo mejor que saben hacer. Y presentaron varias cosas que son interesantes. Ellos siguen apostando por una sola cámara en la parte de atrás para gestionar todo con software. Lo que ahora pusieron dos por delante. Y ahí veremos eso. Pero bueno. En el no. Sí. Presentaron varias cosas interesantes. O sea, presentaron, por ejemplo, esto del que se llama Top Shoot, que lo que hace es que cuando a veces tiras una foto, tú sabes que se te mueve o queda movida. Entonces lo que hace el Top Shoot es que tira una serie de fotos y te permite escoger cuál queda mejor. Ah. O te recomienda cuál queda mejor para tú guardarla. Tiene el zoom por software. Al tener una sola cámara atrás, no tiene para hacer zoom por hardware, con lo cual tiene que hacerlo por software, pero parece que el algoritmo es tan bueno que quedan bien. Hay que probarlo. Tiene el night sight este, que es las fotos de noche parece que son de día. No sé qué tal, hasta qué punto puede quedar bien eso. Tiene ahora algo muy parecido a lo que hizo Apple, que puedes ajustar el desenfoque de la foto, pero puedes... No solamente el fondo, sino también el foco, lo que esté en el foco adelante. O sea, te tiras una foto a ti y tú puedes enfocar tanto, te puedes enfocar tanto a ti como el fondo atrás. Eso está bastante bueno también. Y a nivel de hardware, lo único que creo que incorpora nuevo, porque la cámara es básicamente muy parecida a la de Pixel 2, tiene muy poca diferencia. A nivel de hardware, lo que incorpora ahora es un nuevo chip, igual que incorporó Apple para el tema de la... seguridad y demás, tú sabes, esto, la criptografía, un chip dedicado nada más a eso, que se llama Titan. Fuera de eso, más nada. O sea, yo lo que no entiendo, y entiéndase que soy un usuario doméstico, esta obsesión por las cámaras, a ver, esta carrera por quien ofrece la mejor cámara, yo te digo que todavía no he hecho ninguna foto que yo merezca la pena guardar, es decir, hago una foto a un árbol y la borro al día siguiente o al mismo día. Pero no soy de tirar fotos. Sí, entiendo que hay mucha gente en la fotografía ahora cuando se llevamos en el bolsillo sus álbumes, pero yo no miro en las cámaras. Yo miro que pues, a lo mejor tenga potencia, la duración de la batería es muy importante para mí, mucho más que la cámara. Pantalla, ahora que sí, pantalla, como tú has dicho, pantalla no sé qué, galáctica, display... Pero cuanto más galáctica sea la pantalla, más batería va a comer, evidentemente. Y la batería no la agrandan y la pantalla sí. Y no entiendo dónde vamos a llegar. De hecho, no vi tampoco en el evento nada relacionado con el tema de la batería. No me acuerdo haber visto nada donde... No como otras veces que te ponen, mira, tenemos una batería ahora, tanto, dura tantas horas. Que dura. No me pareció ver en el evento. Tengo que ver de nuevo el video, pero no me pareció ver nada de eso. Así que te podrás imaginar de que debe ser más o menos lo mismo o menos. Creo que Pixel... Pues mira, yo estoy viendo la del Pixel 3, no la XL, 2915 mAh. La RAM 4 GB. Sí, eso no cambia. La RAM no cambia. Pero bueno, al menos sí se agradece. En este sentido sí que agradecerle a Google que ponga la RAM, que ponga la batería, cosa que Apple no hace. No, ni te pone batería, ni te pone la RAM, no sé por qué. Ah, en la web tú dices, no ves esos datos. Estoy en la web de sí, Google. Pero me refiero a que tú dices que Apple no lo pone. Ni lo pone, ni lo dice en la Skynote, ni lo pone en la web. La RAM y eso no lo pone. No me fijé cuánto cambia realmente la batería del Pixel 3 XL con respecto a las 2 XL. Si es un poco más grande, pues debe tener muy buena autonomía, porque el Pixel 2 al día de hoy tiene muy buena autonomía. Gracias al software, evidentemente, pero tiene muy buena autonomía. Y sacaron... Junto con el teléfono, el Pixel Stand, que es el soporte este inalámbrico, que tú pones el teléfono ahí y puedes hacer cositas. Lo puedes ponerlo a la cama y puedes interactuar con el asistente o puedes tú mismo con el dedo, tienes unas opciones. Que lo puedes usar como portarretrato, lo puedes usar para ciertas determinadas, cuando te levantas por la mañana, te dice el tiempo, cómo está y no sé qué, y no sé qué más. Todo muy, muy pijo, muy, muy mucho todo. Pero... Vale como $80 el soporte inalámbrico este. De. ¿Cómo que dicen? El carga chin. O este estándar chin. Que tú vas a Amazon y te lo encuentras por $20, pero. O sea. Pero sí trae cargador inalámbrico, ¿no? Sí, el soporte es inalámbrico, de hecho. El soporte es cargador y. Exacto. Nada más sirve para el Pixel 3. Y para teléfonos que tengan soporte inalámbrico. El Pixel 2, por ejemplo, no funciona, no le sirve para nada porque no tiene soporte, no tiene cargador inalámbrico. Al menos ya tienen a Apple, una empresa trillonaria no ha sacado todavía suyo. Lo anunció, ahora lo han quitado hasta la página web. Es que se complicó y... Apple con la historia esa. Se complicó. Pero estoy viendo aquí el Pixel, pero el Pixel, el 3. Pero no viene el XL, eso solo viene el 3, ¿no? En la página que me... en la tienda de Google. El Pixel me gusta. El que no tiene nada, me gusta. Hay un botoncito verde en un lateral por encima, que supongo que los botones de volumen, que supongo yo que será el de encendido, ¿no? Ah, bueno, es verde, rojo en otro modelo. Uh-huh. Está bien, me gusta sí, el Pixel 3. Eso también venía con el Pixel 2. Le habían puesto un botón naranja o algo así en el modelo blanco. Y aquí están cambiando los colores de... Pero bueno, eso es jovería. Al final tú le pones una carcasa a eso y tú no ves color verde, ni color blanco, ni nada por el estilo. Eso. No. Pues también interesante el último sistema operativo, Android Pie. Que no lo he probado, yo me quedé en el 8.1.0 en mi Xiaomi, que espero lo suban, que decían que iban a subir lo último a primero de año. Y bueno, tiene que ser interesante. Sí, no, Android Pie tiene mejoras tanto visuales como de rendimiento, pues, asombrosas. Lo bueno que tiene todo esto que dije anteriormente con respecto a las cámaras y a todo lo que está viniendo con el Pixel 3 es que, como ellos no pusieron nada diferenciador en cuanto a hardware, excepto lo del chip este de seguridad, todo lo demás, yo espero que todo lo demás llegue al Pixel 2. No tanto al Pixel 1, que ya está un poco más viejo, pero todas estas novedades, todo este software nuevo, no tienen excusa para no traerlo al Pixel 2. Vaya, que si no lo traen, sería muy descarado por no poner... Sí, sería como vaya. Yo tengo, por ejemplo, ahora cogemos un 3XL, un Pixel 3XL, por poner el book insignia ahora mismo de Google. El equivalente sería, entiendo yo, el iPhone XS. El Max. Y el XS Max. Bueno, el XS Max creo que es más pantalla, ¿no? 6,5. ¿Y el XL es 6,5 también? 6,6, creo. 6,6, bueno. Entonces... A nivel de hardware no vamos a discutir a tonterías, porque mayormente está ahí la cosa. Buenas procesadoras, buenas cámaras, RAM, etcétera. Pero entonces, ¿qué te hace decidirte para un lado o para otro a la hora de el software? Porque realmente el hardware prácticamente en gama alta no vamos a hacer el tonto. Es que, yo te pregunto, ¿por qué tú usas Mac o usas iOS? Yo uso iPhone por iOS. Ajá. ¿Y Mac? No por el hardware del iPhone. No por la cámara, porque yo la cámara no hago fotos prácticamente. Las fotos que hago son de mierda. Y para borrarlas. Porque ya me siento más cómodo en iOS que en Android. Siendo Android, mucho menos capado que iOS. Pero para lo que yo hago, pues no necesito tampoco decir que me basta. Y entonces, en mi caso... Me vuelca para el iPhone iOS y el mantenimiento. Porque tú sabes que el iPhone 5S, puede ser, está recibiendo todavía iOS 12. Y es un teléfono de hace 6 años o algo más. Ojo, cuidado. Google, 2 años creo, o 3, mucho. 3. 3. 3 ahora, porque antes ni eso. O sea, antes creo que eran 2, cuando más, y cuidado. Y creo que ahora son 3. Pero ese es el tema. Al final uno usa un dispositivo por decir... A mí me encanta MacOS, pero no me gusta iOS. Pero al final lo que hace de MacOS y iOS, para mí, es interesante, son las aplicaciones terceras. Ni tan siquiera las que vienen nativas, sino las terceras. Fíjate, a mí me parece muy cómodo Windows 10 y hay gente que no lo traga, como Mario José Escolar. Pero a mí me parece muy cómodo, pero yo uso en Windows 10 a nivel muy simple, es decir, que quito todo lo que trae y pongo el Firefox, el Jing, el Audacity y dos o tres más. Y no salgo de ahí, por eso me parece tan cómodo, porque realmente en todo mi sistema hago siempre lo mismo. Sí. Audacity, Firefox, Google Chrome y poco más. Entonces, a mí sí me resulta muy, muy cómodo. Y en ese sentido, MacOS y iOS, pues yo me he hecho ya ese ecosistema en la sincronización. De todo lo que tengo en iCloud me parece una auténtica maravilla, y me he acostumbrado y me siento más cómodo que en Android. Bueno, para no irnos del sistema operativo, seguimos en Google. Ahora estoy viendo, lo vimos hace un rato, ¿qué pasó? Que la gente en su afán de esconder el notch, tan horrible que trae el Pixel 3, que no tiene ningún sentido el notch, porque en Apple, en el iPhone, tiene un sentido. Tú tienes ahí todos los sensores habidos y por haber para Face ID, para el sensor de iluminación, de toda esa historia. Y tiene sentido tener un notch y aprovechar un poco más de pantalla. Pero es que en el Pixel 3 XL me lo han puesto para poner dos cámaras. Dos cámaras. O sea, y el altavoz. ¿Cierto? ¿Trae el reconocimiento facial? No, nada de eso. ¿No? Simplemente las cámaras y el altavoz. Más nada. Ok, me pones las dos cámaras. Le explico a los que están escuchando que ¿por qué dos cámaras? O sea, porque la gente, no, ¿por qué dos cámaras delante y una atrás? Sí, muy simple, porque la cámara de atrás, el sensor es mucho más grande y la de adelante es más pequeño, con lo cual para tener más calidad y tener el gran angular de poder hacerte los selfies grupales con más gente y demás, pues te ponen dos cámaras. Por eso es que están las dos cámaras ahora adelante. Pero ese no es el punto es, ok, me pones las dos cámaras, me pones el altavoz, pero ponme el notch más pequeño. ¿Por qué ese pedazo de notch tan grande? No lo entiendo. Y no tiene justificación tampoco. Tú podías ver perfectamente donde están los notch y las cámaras, subir un poquito más y dejar el marco. Si total, abajo también tienes un marco grandísimo porque tienes el otro altavoz. Entonces, ¿qué hicieron la gente? Pues en Android, en la opción de developer, de desarrolladores, tiene la opción para mostrar un notch virtual arriba, abajo o esconderlo. Entonces la gente empezaron a buscar la forma de esconder el notch y lo que pasaba era que cuando escondías el notch no pasaba como los teléfonos chinos o en muchos teléfonos chinos que sabes que lo que hacen es dibujarte una barra negra al lado del notch y dejaban arriba las baterías, las notificaciones. No. Lo que pasaba era que toda esa área se ponía en negro y los iconos bajaban al espacio de pantalla. Entonces esa pantalla arriba se desaprovechaba completamente. Pero ya parece que lanzaron una actualización o algo así para el Pixel 3 que ya lo muestra bien. Lo muestra como los teléfonos estos normales que te pone esa parte en negra al lado del notch. El notch casi no se ve y se queda los iconos de la batería y la notificación. Pero igual, mira, yo te digo, yo tengo el Pixel 2 y no veo ningún cambio por el cual me valga la pena irme al 3. ¿Al 3? No, al 3XL. O sea, Pixel 3XL, no, evidentemente, 3XL. A mí me gusta el teléfono siempre en la versión más grande. Aunque, ojo, hay un motivo que se podría tener en cuenta. Bueno, excepto el tema de la cámara, que mejora un poquito más y demás. O sea, un poquito. No es tampoco una super. Pasó lo mismo con el iPhone, ¿no? Con el iPhone X y el iPhone XS, que la cámara mejora un poquito con respecto al X. Pero no es un escándalo de mejora. Excepto el tema de la cámara, es que la pantalla, que sabemos que tuvo muchos problemas con el Pixel 2. Muchas quejas, eso fue un pantalla gate con el tema del Pixel 2. Ahora un tweet de DisplayMate, esta compañía que hace los test de las pantallas, los teléfonos y demás. Primero había puesto la pantalla del Samsung Galaxy Note 9 como la mejor y ganó el premio de mejor pantalla. Después salió el iPhone XS y le pasó lo mismo, la mejor pantalla. Y ahora salió el Pixel 3 y ahora se dice que tiene la mejor pantalla que haya un teléfono ahora mismo. A ver si están untados y si según le untan van diciendo que esta es la mejor pantalla. Y cuando salga otro modelo nuevo de otra, dicen que esta es mejor. Lo que me llama la atención es que la tecnología que están usando esta gente para Pixel 3 es la misma que usaron para el Pixel 2. O sea, es una pantalla pero PLED. Vamos a ver, ¿de verdad es necesario tantísima resolución de pantalla y tantísima resolución de cámara y tantísima cosa para los tiempos que estamos? Que no estamos en el 2015, digo yo, mira, en el 2015. Si tienes como referencia el iPhone XR, que tiene una resolución menos de 1080 y un team más de 720. No, realmente, si lo tienes en cuenta, no te hace falta. O sea, tú vas claro, a ver. Pero yo no hables más del XR, aquí no ha salido bien en España, no sé si en Estados Unidos. Pero no hable más que si yo cambio un día de iPhone 7, me iré por el XR. No, se nos está hablando mal. Lo que digo es justamente eso, que posiblemente la mayor parte de los mortales va a ser feliz con esa pantalla. Con la resolución esa, no hace falta. Lo que va a pasar es que lo que hay que ver es qué pasa cuando tú entras a YouTube y quieres ver un video en 1080 o 1440. Ahí hay que ver qué pasa con el iPhone ese. No sé, porque ellos usan una pantalla, no, ¿cuál es la OLED? No, la otra. LCD. LCD, pero es LCD Super Retina LCD en Estela, que ellos la han mejorado ellos mismos con su DS. Pues no sé. Pero es que estamos llegando, yo es que no entiendo esta obsesión. Estamos llegando, yo en pleno 2019, pongamos, no hace falta tantísimo. Yo qué sé, es que es una cosa ya. Mira, hay un. Yo creo que tú escuchas ese podcast, que es este señor que escribe en Applefera también, creo, que se llama Apple Coding. Ah, sí, lo bueno, sigo. Él ahí, el último podcast que tiene se llama Hablemos de Resoluciones y explica bien cómo que funcionan las resoluciones en el iPhone, en Apple en general. Uh-huh. Y te explica, y ahí, o sea, te escuchas la explicación de un desarrollador y te das cuenta de por qué a lo mejor no es necesario tener al día de hoy una super resolución. Ojo, como quiera que sea, tú vas a ver un teléfono. Tú tienes ahí, me dijiste, el iPhone 7 y el Xiaomi. Plus. El 7 Plus, el Plus y el Xiaomi Mi A1. Ok, ¿y tiene la misma resolución ambos teléfonos? Me parece que sí, 1920x1080. ¿Y cuál se ve mejor? Pues se ve mejor, sí hay diferencia. El Xiaomi se ve con un poquito, se ven muy bien, pero sí se ve como más definición el iPhone. Ok, entonces, evidentemente, si tú agarras, o sea, si tú vas a una tienda ahora mismo... Te digo una cosa. Es que yo tengo el iPhone 7 Plus, me costó mil euros y un poquillo, y el Xiaomi Mi A1 200. Sí, pero bueno, ok. Pero el punto es que si tú vas ahora mismo a una tienda física y tú agarras un teléfono, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, ese mismo Xiaomi A1, y agarras un Samsung, un Note 9, vas a ver, no vas a ver más calidad en la pantalla. La resolución ayuda a mover que sea. O sea, mientras más resolución tú tengas, más cosas puedes ver en la pantalla. Uh-huh. Y evidentemente yo creo que las cosas se ven un poquito mejor. Pero también te digo, es que no es que nos obliguen, pero sí no como que nos ponen la miel. Por ejemplo, yo tengo un móvil de 1000 euros, 7 Plus, y tengo el Xiaomi Mi A1 y es exactamente lo mismo uno que en otro. Es decir, que si no tuviera el iPhone, perfectamente podría vivir con el Xiaomi. Y si no tuviera el Xiaomi, perfectamente podría vivir con él. Es decir, que en mi caso, me compré el iPhone porque quería tener uno en mi vida antes de morirme, pero que tampoco, digamos que porque sea 800 euros más caro que el Xiaomi, exactamente igual. Twitter, Telegram, navegar un poquito y ya está. Por eso es que estamos en esta batalla de compañías, de móviles, y no es necesario que tengamos este tipo de móviles tan carísimos. No es necesario estos precios. ¿Y por qué lo siguen fabricando? Por culpa nuestra. Porque seguimos comprando y seguimos comprando. Y si dijéramos, no, yo no pago más de 100 dólares, no pago más de 100 euros por un teléfono móvil. 250, pongamos 200. Pero como seguimos comprando, móviles de 800, de 900, y ya verás cuando salga el XR, cómo va a ser muy vendido. Y el Google Pixel 3 va a ser muy vendido también. Y el Google... Pixel 3XL, a pesar del notch ese enorme, va a ser muy vendido también, porque es así. Y siguen fabricando por eso. Porque se ha demostrado que se pueden hacer teléfonos mucho más baratos y prácticamente... Yo digo que cualquier Xiaomi gama media que vale 500, 600 euros menos que un Pixel o que un Samsung, el último, o que un iPhone, no tiene nada que despreciarle. Inclusive son más altos en hardware que algunos teléfonos de gama alta y cuestan la mitad. Y ahí está Xiaomi. ¿Por qué lo hace Xiaomi? Y ellos no pueden hacer un teléfono de 300 euros y Xiaomi sí te da un pedazo de teléfono por 300 euros y por menos de 300 euros. Sí. Porque lo compramos nosotros y ya está. Bueno, el punto es que así están las cosas. El Pixel 3, ya digo, lo único que a mí no me... Bueno, tú... Te voy a decir, ¿tú te imaginas qué pasaría si Google tomara su Android, lo cerrara como iOS y dijera, no, el Android es solamente para mi Pixel? ¿Y ahora lo demás qué harían? Que todos tienen Android tocado, sin tocar, con capas de personalización 18.000 distintas. No, de hecho ya Google no puede hacer eso con Android. Pero no, yo creo que por ahí es que viene el nuevo sistema, este Fuchsia. que a lo mejor sí sea propio de Google solamente y no lo licencia para que otros fabricantes lo puedan usar, igual que hace Apple, y entonces ahí sí puedan dejarlos simplemente para su dispositivo. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, yo, que ya llevamos casi una hora en esto. Antes de terminar, alguna aplicación que quieras recomendar, no importa el sistema operativo que sea, para el uso. Pues mira, yo te voy a recomendar aquí una aplicación que uso a diario de música últimamente, que estoy muy musical, la de SoundCloud. Ajá. La uso prácticamente a diario. Y bueno, es una aplicación que no tiene publicidad. Como estamos hablando que es gratuita, ojo. Gratuita, no tiene publicidad, como Spotify, como Deezer, relaciones gratuitas. Música muy buena calidad, escuchas colecciones de todo tipo, de DJ, de gente que sube sus propias creaciones musicales, etc. A mí me encanta SoundCloud y me la pongo siempre de fondo cuando estoy editando. Incluso en ese momento la estoy usando al mismo nivel que Apple Music, que también lo tengo de pago porque no existe opción gratuita. Uh-huh. Y no, lo más importante es que en SoundCloud no vas a encontrar reggaetón de él. En la portada, ¿no? Si lo buscas a propósito, está ahí, ¿no? Pero que en la portada y en las recomendaciones, nunca te va a recomendar reggaetón, SoundCloud. Eso lo recomiendo. Ok, está bien entonces. Entonces, pues nada, eso era básicamente lo que queríamos comentar en el podcast de hoy. Yo sigo obsesionado con Google, yo seguiré con mi Pixel 2, ya veré si para el Pixel 3, que perdón, para el 4, si decido dar el salto o me voy para iPhone. Si siguen con esta... No, por favor, entonces ya si se matan. Si siguen con esta historia de estar copiando y ser tan poco original y demás. No, Android realmente ha mejorado muchísimo. Android no bueno, está muy y, bueno. Y sí, porque sí consiguieron que se pudiera cuando Apple dio el salto al procesador Intel y ya se pudieron instalar el sistema operativo macOS en PC tradicional, llamado Hackintosh. No han conseguido todavía instalar iOS en un Google Pixel, por ejemplo, en un Samsung, en un Xiaomi, no es posible estar a iOS en qué tan difícil que es, que no ni lo habrán intentado, supongo yo, no lo sé. No tengo la más mínima idea de por qué lo están haciendo. Ni instalar Android en un iPhone, que eso también, pues, esa es otra pregunta interesante. Sencillamente no tengo la más mínima idea de por qué lo están haciendo. En fin, que esto es... Esto es lo, pero que lo que sí tenemos claro es que Android es a uso mundial es el más usado, evidentemente, porque se instala en cualquier tipo de teléfono, sea pequeño o grande, y que bueno, que al final el usuario es el que decide, según sus preferencias y su forma de trabajar. Pues sí. Pues nada, a modo de resumen, yo no recomiendo comprar el Pixel 3, a no ser que vengas de un Pixel 1, o sea, el 2016, el original. A no ser que tengas otro teléfono y quieras realmente dar un salto, no creo que los precios que tienen, $999 el... Oh my God. El o sea, $999, déjame asegurarme bien porque... Bueno, yo tampoco recomiendo comprar el iPhone XS Max de 512 GB porque vale 1.629 euros. Échate ahí. Bueno, a ver, vamos a configurar un momentico aquí, a ver qué tal, cómo me lo compraría yo. Yo me compraría el 3XL, que vale $899, desbloqueado, me lo compraría de cualquier color, negro, qué sé yo. Ajá, de 64 GB, $899, de 128 GB, $999. Oh my God. Han subido el precio porque, como Apple, con los iPhone XS, les subió el precio porque les dio su reverendísima gana. Y bueno, ahí están los precios locos estos de... ¿Y tú crees que Xiaomi no va a ser lo mismo? ¿Empezar a subir, a subir, a subir? Exactamente igual. No, porque espérate, si además de eso le compras como el Apple Care, o sea, esta historia para el seguro, en Google vale $129. Es decir, que si a ese a ese $899 le añado los $129 de seguro, ya son $1,028. Pero, si entonces yo doy mi Pixel 2 hacia atrás, vamos a ver aquí, son $400 que me descuentan de esos 1028. Uh-huh. Entonces. Ah, bueno, ¿y no trae auriculares los Pixel? Sí, trae auriculares en la caja, creo que es que el Nexus mío, comprado a Google, en la página de Google no trae auriculares, los canales. No, eso no. Bueno, si, a ver, cuesta 1024. Si doy mi Pixel para atrás y me aceptan, o sea, mi Pixel está en perfecto estado, el Pixel 2, y me descuentan los $400, me sale este Pixel 3 XL que cuesta 1024 en 624. No está mal. No está mal, no está mal. Uf, no está, de hecho no está nada. Déjame volver a editar, voy a coger de 128. Ya, a mí no me hace falta tanto espacio, o sea, yo con 32 GB voy sobrado, con 64 me sigue sobrando y con 128 no me parece que me haga falta. Ok, vamos a ver aquí. Son 1128, es de 128 GB. Y si a 1128 le quito entonces esos 400, a ver, 1128, le quito los 400, pues serían 728 por el de 128 GB. No está mal, o sea, sigue costando muchísimo menos que un iPhone. Y tampoco hace falta de 128. Yo me compré el iPhone 128, el iPad 128. Y no tengo ni 2 gigas de cosas guardadas. Y me siguen sobrando más de 100 gigas, que nunca he llegado a usar todavía. Y, así que con unos 64 se va bien. Pues nada, eso es lo que hay. Pixel 3 de 64, 128 gigas, cuando todo el mundo está en los 512 ya, como Samsung, como Apple, ellos siguen manteniéndose en esa cifra. Mía. Claro, ojo, Google tiene el negocio de la nube. A él le interesa que tengas poco espacio en el teléfono y uses la nube de ellos. Eso está más que claro, eso es evidente. Pero bueno, y estos son los precios. $879 por el XL64, $999 por el de 128, y eso es lo que hay. Yo no recomiendo, si tienes el 2, pasar al 3, no lo recomiendo. De hecho, yo no lo voy a hacer. Yo voy a esperar a ver si el 4 como ven, a ver si el 4 viene bien, si me gusta. ¿Le quitan la noche? No tanto que se lo quiten como que lo mejoren. Ok, si el notch ya vino para quedarse, bueno, no nos queda otro que adaptarlo, ¿no? O que no le dejen esa muesca, que lo hagan, que lo pongan, pero que hagan la línea recta de punta a punta horizontal y que no se vea esa muesca ahí tan fea, que es fea. Vamos a ver. Fea. Vamos a ver. Pues nada, eso es todo. Gracias, Yoyo, por estar aquí Yo te quería decir una última cosa antes de que cierres. Sí. Lámpara, filtro antipop y camiseta. Hoy vengo con... Todo rojo. Pues nada, señores, eso es todo por hoy. Este podcast, ya saben, así como el contenido que se encuentra bajo el proyecto, está destinado a ustedes sin ánimo de lucro de ningún tipo. Ya saben que si quieren donar, pueden hacerlo en el sitio web, podcast.sitinginsight.net/donación. Cualquier cosa que quieran decirme, lo pueden hacer en los comentarios. Me pueden escribir al correo systeminsightblog@gmail.com o a las cuentas de Twitter @developer o la cuenta de systeminsight @system-insight. Estoy en redes sociales, ya me conocen, no tengo que decir esto más. Y recordarles que todo lo que no sea tecnología va a mi podcast personal El Relato. Así que gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte, hasta el próximo episodio. Chao. Chao.